reto divertido. Descubriendo el deporte para los jóvenes. Programa presentado por Gonzalo Chinchilla. Hola, muy buenos días. Estamos aquí para concienciar a los jóvenes de las ventajas, tanto físicas como anímicas, de la práctica del deporte. Queremos hablar de la importancia que tiene para su desarrollo y así motivarles a realizar un ejercicio físico que les reportará grandes beneficios en el presente y en el futuro. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y siempre me ha apasionado el mundo del deporte. Un saludo desde los controles de Esther Díez. Bueno, como en otros programas anteriores, hemos elegido hoy el golf porque tiene también un contacto directo con la naturaleza. Y entonces, las 4 horas que más o menos lleva un partido de golf, pues puedes disfrutar de diferentes paisajes en la montaña, en la playa, etc. España es, yo creo que el país europeo que más campos de golf tiene, debido a la cantidad de turismo y sobre todo también a las costas que tiene, porque muchos de los campos están cerca del mar. Bueno, aprender desde pequeño es importante, pues lo primero, porque las personas jóvenes, como todos sabemos, son como esponjas. Entonces, tienen bastante facilidad para asimilar todo lo que un profesor les diga y para ayudarles. Bueno, digo profesor porque es fundamental en este deporte que nos ayude un especialista en el deporte para que nos enseñe el swing, que es el movimiento de lanzar la bola a lo lejos, y después porque es un deporte muy técnico. Entonces requiere siempre la ayuda de un profesor. Bueno, en este deporte se trabaja sobre todo la flexibilidad, porque hacemos casi un arco con toda nuestra espalda al hacer el swing. También requiere un poquito de fuerza para lanzar la bola más lejos y, sobre todo y muy importante, gran capacidad de concentración. ¿Por qué? Porque meter la bola en un agujerito tan pequeño, pues hay que estar bien concentrados, bien en silencio y bien metidos en lo que es nuestro partido. Bueno, el practicar el deporte, pues padres e hijos, es importante porque son, como he dicho antes, 4 horas de duración lo que es un partido, y entonces pues es importante para compartir experiencias, no solo de golf, sino que durante un partido se hablan de muchas cosas, y entonces tenemos ese contacto directo con nuestros hijos. Lógicamente, este deporte pues fomenta mucho las relaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque en un partido, cuando tú estás metido en un club de golf, hoy te toca jugar contra unos contrincantes, mañana son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que conoces un montón de gente y esto es un tema muy importante y muy interesante. Animo a todos los padres a introducir a sus hijos en este deporte tan maravilloso, o por lo menos a probarlo. Hasta aquí les dejamos por hoy. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com.